pesada, y mete también. Seguir así, tantica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan, y quiero averiguar dónde está. Nuevamente acá, Dios mío. Hay un apocalipsis afuera, sí, si usted no salió de su casa. Tremendo, oscura la ciudad. En un toque llego, disculpe, pero tranqui, el programa tranqui, ya arrancó. Tranqui, Sabán, tranqui. Dios mío. El cordobés otra vez preso, me dijeron. Bárbaro, El cordobés, no sé. Nuestro amigo cordobés otra vez preso. Privado de su libertad. La verdad que lo tienen. No quiero decir qué, pero... ¿No me dijo que estaba haciendo campaña? Nada, mentira. Un gran abrazo a nuestro amigo Marcelo Chosa Sotelo. Que Dios lo tenga en la gloria. Así que desde acá, nuestro más sentido pésame a la familia. No sea malo. Pero bueno, esto es así. Esto tiene que seguir. Esto tiene que seguir. No queda otra. Siempre... Es así. Siempre ha continuado. Así es. He estado solo por media hora remándola en muchas ocasiones. Sí, me imagino. He estado, claro, una época que estaba con Sabán nomás. Como ahora, lo mismo. Acostumbraba a llegar un poquito con horario extendido. Siempre se ha continuado. Pero bueno, qué sé yo, esto es así. ¿Cómo le va a Walter Rayos? ¿Qué va a hacer? Acá estamos con... como siempre, ¿no? Con las datas y demás. Y ahí. Mi nombre es Luis porque nadie me presenta. No está mi amigo Marcelo que me saluda. Está bien. Pero bueno, qué sé yo esto. ¿Cómo anduvo el fin de semana? Tranquilo, ¿no? Sí. La verdad es que sí. ¿Viernes solamente fue? ¿El viernes? ¿Qué hizo el viernes? ¿Qué hizo el viernes? Anduve por Galpón B. Llegué tarde, llegué para ver la última banda. Para los aplausos llegó. No había transporte público. Tuve que tomar el famoso colectivo que te trae en 3 horas en un viaje que puede ser de 40 minutos, pero no, él tarda 3 horas porque se mete por todos lados. No el dichoso colectivo de que viene de zona sur a capital, pero va. El famoso colectivo. No hagamos ni propaganda, nada, porque no nos pasan ni siquiera una sube gratis cada tanto. Pero bueno, ahí estuvimos en la noche de Galpón B. ¿Eso qué sería? ¿Boido? No. ¿O Almagro? No, eso tampoco. Vendría a ser San Cristóbal. ¿Sí, San Cristóbal? Sí, o el otro barrio que está ahí nomás, ¿cómo es que se llama? Porque está... Monserrado, no, San Cristóbal, uno de esos dos. Está casi Jujuy ahí. Así que es medio extraña esa zona, ¿no? Porque uno se cruza de vereda, está en San Cristóbal, está en Balvanera, está. Es raro eso. Es la encrucijada. Le vamos a decir la encrucijada del heavy metal. La verdad que sí. Pero bueno. Se festejaba el Día del Amigo, decían. También una especie de despedida también a los muchachos que iban a embarcar a su gira por Brasil. Brasilera. Así es, un par de fechas. Cuatro creo que son, ¿no? 4 fechas, tremendo. Me alegro mucho por los muchachos de Inner Force. Mucha gente conocida, ¿eh? Ahí. Sí. Pero, ¿quién estaba? A ver, vamos a recordar así, a grosso modo. Estaba Cuervito, nuestro amigo Cuervo Record. Lucas. El señor Diego Álvarez, que está pasando un momento sentimental malo. Así que le mandamos un abrazo grande de acá. No esas cosas. No, sí. Y después, ¿quién me estaba? Bueno, Leo, como siempre, ahí haciéndole el aguante con... Sí. Con su caradurez, con su... ¡No! ¡Qué diablo! Pero bueno, ¿quién más estaba? Hágame acordar. Habían muchos amigos conocidos. Sí. Habían muchos músicos también. Estaba la gente de... De Carlunos. Exactamente. Estaba toda la banda, ¿o no? ¿Faltaban uno o dos? Sí, yo vi 2 o 3, creo que vi. 3 había. Sí, yo vi a 3. Seguro vi a 3. Bueno, ahí está. Sí. Noche tranquila, terminó temprano, 11:30 nos corrieron a todos, dijeron, listo, vamos. Arrancó 9:30 y terminó 11:30. Chao, chao. ¿Cómo Sheldon's Gathering dio la apertura? No, pero no lo vi yo. ¿Usted qué comentarios tuvo de la banda? Bien, es una banda joven que está dando sus primeros pasos, pero sí. Son músicos experimentados. Pero la banda es nueva. Sí, vienen de la historia la mayoría de los músicos de la banda Slania, ¿usted recordará? Ah, sí, Slania, sí. Que tuvo algunos cambios finales de vocalista. ¿Pero se sigue la banda después, o no? Ya no. Por lo que me enteré. Como nombre. Creo que nunca lo... Bueno, otra vez Diabólico Plan tirando la... La posta. Nunca lo informaron. Nunca anunciaron nada. Por ahí es un impasse que están haciendo. Estaban buscando integrantes. Es que ya buscaron una vez, vino una, se fue. Buscaron otra vez, vino otra y se fue. Pero bueno, es así. Tres vocalistas se le fueron. Y acoso, seguramente. No diga esas cosas. No. Sí, pero falta de compromiso, dirían. Sí, como este señor que están mandando que ya llegó, que está abajo. Ahora le mando que espere, porque no queda otra. Ahí hay gente conectada, hay gente amiga que por ahí nos vienen a visitar en próxima semana. Yo pensé... Estuvia, Cristian, le mando saludos, están ahí conectados. No sé si la gente de Argan, me dijeron que iban a escuchar el programa también. Buenísimo, le mandamos Unos negocios pendientes ahí que ya vamos a hablar del tema. todo monetario. Hablando de negocio, ¿usted vio el quilombo que hay con Spotify? Músicos. Y sinceramente, no tengo Spotify en mi celular. Bueno, usted está haciendo un bien a la humanidad, porque dice que cada vez el servicio sale más caro y ellos reciben entre 0,003 y 0,0005 centavos de dólar por cada vez que le pasan un tema. No, es un negocio. Hay muchas bandas que se están queriendo bajar de la aplicación. El que se quejó fue el cantante de Cradle Field, sí. Danny Field, hace un par de semanas, creo que no mencionó eso. Mira, si se queja a él, que cuántas reproducciones debe tener Cradle Field. Ya solamente saben las veces que debe escuchar. Ya está. Así con que... eso. Otro que está haciendo negocio. Sí. Posteó en su página oficial el señor Ripper Owen. Qué raro. Apuesto que él te graba un mensajito de cumpleaños, de saludo, de lo que sea, por unos $15 promedio. Bueno, depende de cuánto dure el videíto. No sé, acá la gente de Diabólico Plan, por 500 pesos te hace la fiestita de cumpleaños, te anima. Un par de pizza y algo para refrescar. Medio cajón de cerveza. Tranqui. Y ya está. Sí, no. Así que bueno, la semana pasada vimos a Shadow's Gathering, Inner Force, que era a modo de previa antes de despegar para Brasil, hacer esta hermosa gira. Así ¿no? Es. Qué lindo que lo reciban de esta manera. Van a presentarse en distintas localidades de Brasil. Van a estar haciendo canciones de su primer disco, de su segundo disco. El segundo disco es tremendo, me gustó mucho. Y bueno, la verdad que el viernes se vivió un lindo ambiente, ¿no? Muy amiguero, ¿no? Sí, muy amiguero, sí. Porque la gente. Inner Force es esa banda que te transmite muchísima energía y es recíproca con el público, escenario público y así. Y la verdad que se la pasó bien, tocaron creo que una hora casi que exacta, temas de los dos discos, la gente se prende, se canta todo, gritaban mucho por Inner Force, ¿no? Inner Force. La gente se recontra copó, la verdad que muy linda noche. Sí, tranquila porque terminó tempranito. Bueno, pero vos llegaste para 40 minutos. Sí, no, vi entero el show de Inner Force, que era el compromiso de ir a verlos, ¿no? Pero, vamos a escuchar dos canciones de Inner Force para después entrar al programa con todo. Hoy hay una nueva sección que vamos a... No. who's searching for another shot of life. Those better drive your passion as they make you feel alive. We'll be right back. llegó. Llegó. Preséntese, por favor. Buenas noches, don Walter. ¿Qué fue a despedir? Don Luis. ¿Fue a despedirle a la mamá de Marcelo también, que llegó no tarde sé, usted? No tengo yo, ¿eh? No tengo ese dato yo. ¿Cómo no te? No, le no pregunto tengo. Si usted viene de Retiro. ¿Qué, no viene Marcelo? ¿Eh? ¿No viene Marcelo? No. Ya avisó en el grupo. No, porque la otra vuelta capaz que lo toma a pecho. ¿Te acordás que en el cierre dijo a Toto Corsi que el programa de radio que hace entre dos o tres? Y yo le dije, bueno, chao, cordobés. Qué maldad que tiene. ¿Se lo toma en serio? Es maldad. Quedó intimidado, me parece. Es maldad, Dios. Marcelo, no te vayas, Marcelo, vení. Qué maldad, Dios. No, no es así esto, ¿eh? ¿Cómo le va, la señor verdad que... Gabriel Sabán? Acá andamos, todo bien, por suerte. Buah, acá andamos. ¿Ustedes? Buah. Ya hablábamos del tema, no vamos a repetir lo que ya dijimos otra vez. Ya, yo sí, muy bien, gracias. Estoy por enojado. Sí. Este estaba cortando vía en los sutios, ¿no? Vos cortaste vía ahí en los sutios. 3 horas cortó la vía. No. Buah. No sé si se enteraron que el señor Ozzy Osbourne salió a dar explicaciones de por qué se bajó del Power Tree. ¿Qué dijo? Tuvieron que... hacerle unas pequeñas, operaciones en las piernas porque no tenía buena circulación, se le hacían coágulos, le tuvieron que poner tipo unos stent en las venas, ¿no? Y los médicos están preocupados porque dice que le puede llegar a afectar el mismo problema de circulación, tanto en el corazón como en el cerebro, que están tratando de evitarlo. ¡No diga esas cosas! Así que bueno, el señor Ozzy Osbourne, la verdad que está complicado. No. Va a terminar como Robocop. Después, la banda Saxon, que confirmó que viene este año, antes de fin de año, noviembre, ¿no? ¿Noviembre? Noviembre. ¿Septiembre? Noviembre. Usted tiene la data ahí de Icarus Music, no pasa la data. Septiembre era de Sodom. Ha reeditado, remasterizado los videos clásicos de la banda. Ajá. ¿No? Sí. O sea que están ahora, se pueden ver con alta calidad y definición en YouTube. En HD, en 4K. Y no sé si en 4K o en JFK, no sé, pero están remasterizados. O en CFK. Sí, no. Y la gente esta de Phil Campbell and the Bastard Sons, la banda del ex Motorhead, va a sacar King of the Asylum. En septiembre, un nuevo disco de la banda. Así que no es una banda que me... No sé, la veo muy americanizada. He visto un par de videos y no es, digamos, lo que yo esperaba del señor Campbell, lo que están haciendo ahora. Mirá vos, ¿le dijiste tu opinión? No, todavía no. ¿Ese se la llega? No. Sí, seguramente, por las redes sociales. Se ha cumplido también en el día de ayer. Sí, cambiamos las tablets, ¿no? Sí. Renovamos la tablet. En el día de ayer se ha cumplido 31 años de la primera visita de Iron Maiden a la Argentina. ¿La primera visita de Iron Maiden? Del año 92, ahí? No. Entonces no sos true. No estuve ahí. No sos true. No. De las veces que vino Maiden. No me interesa. Creo la primera que 6 o 5 la vi, pero esa la primera estoy vez. En modo no. Walter, ¿viste? La primera vez. No vale. No, ya está. No, ya, tarde. Ya fue. Ya no lo puede arreglar. Ese era el mejor momento de la banda. Justamente para mí no era el mejor momento. Por eso no lo fui. Chabullero siempre dice eso de todas las bandas. Eso sí, nada. Pero bueno, sí, Lo fui a ver con Bliss Bale. No. Las dos veces que vino con Bliss Bale lo vi. Le tiraste la tanga al gordo, ¿no? Después lo vi con la vuelta con de Brave New World, con la gira de Dance of Death. Después sí, casi lo vi casi siempre. Pero bueno. Es así. Bueno, después, ¿qué más? Para los cinéfilos, la gente que le gusta el cine y demás, se van a cumplir 50 años de la salida de Operación Dragón de Bruce Lee, y va a salir editada la remaster, también con 4K, esta sí, la Warner Bros. Se ha puesto las pilas y va a sacar a los cines, prometieron, para el verano de Estados Unidos. O sea, prontito. De nuevo, este clásico de artes marciales. ¿La gente va a ir a ver las películas de Bruce Lee? ¿O esa gente ya no va al cine? Sí, no, hay mucha juventud, que para los millennials. Sí, olvídate. Para los que no saben quién es. Exactamente. Usted dice que hay gente fanática de Bruce Lee en la actualidad. ¡Yes! Dios mío. ¿Cómo estás, Saba? Otra película que dijo Slash que él no va a participar y no le interesa es de Guns N' Roses, se ha dicho. ¿Una película de los Guns? ¿Cómo hicieron de Motley Crue, de Queen? Ya está... hicieron de Elton John, ahora de David Bowie, ¿de quién más hicieron? Ahora ni esperan que se muera alguno, ¿no? Pero que... Queen tiene su historia, los Motley Crue, bueno, los quilombos, las fiestas que siguen, todo eso. De los Guns, ¿qué se puede destacar? No sé, pero bueno, siempre hay algo. Por ahí uno no sabe, o pueden aunque inventar. Se sabe, pero bueno, vivieron mucho tiempo los cinco juntos en un departamento, en un solo ambiente, así que cualquier cosa puede haber pasado ahí, no los conocían. No van a poner esa parte. No sé, bueno. Igualmente el señor Slash está trabajando en un disco solista con invitados, como ya sacó en algún momento, ¿no? Y se está esperando que vuelva con Miles Kennedy Compilation también, así que bueno. Está ocupado el señor Slash. Y vamos con las efemérides de cumpleaños y demás. La gente no para de cumplir, sí. Sí. El señor Roger Taylor, batero de Queen, ha cumplido 74 añitos. ¿74? Jóvenes años. Flavio, de los fabulosos Cadillacs, el señor Sanciarulo. ¿Quién grabó Peso Argento en algún momento? 50, con el señor... Habría que haberlo matado. 50, lo tendrían que haber matado en ese momento. No, 59 años cumplió el señor Flavio. ¿Quién más por ahí? Que el señor Gary Cherón, de cantante de Extreme, que sacó ese disco feísimo con Van Halen, el 62 Pirulo. 60. Cumplió dos, creo que sacó con Van Halen, uno en vivo y el Van Halen 3. Creo que eso. Sí, no es de mi agrado el señor Cherón en ese estilo. Con Streamne, se lo banca. Santana, una leyenda de la guitarra, 76 años. 76 años. Sí, 40 años de la salida. Ahora vamos con los discos. No. 40 años de Kill Em All, de Metallica. Han pasado ya. Mátenos a todos, 38 de Gulp, el primero de los redonditos de Ricota. No sé, ¿digo lo que dijimos o vamos a pasar un tema y lo dejamos para más adelante? Lo dejamos para más adelante. El octogenario, lo dejamos para después. Vamos a dejarlo al octogenario para después. Ah, sí. Y vamos octogenario. Con... Octogenario. Bueno. Antes de escuchar música, vamos a hablar de que el señor Alice... ¿Qué pasa? No se puede pasar la música todavía. ¿Qué pasó? ¿Perdió? ¿No sabe qué temas había que pasar el operador? No, estoy en modo Walter Rayo. Listo. El señor Alice Cooper está por sacar un nuevo álbum que se llama Roads en agosto, o sea, ya el mes que viene. Pero están de gira también con los Hollywood Vampires, esta gente que está Johnny Depp, que está Joe Perry, que está McKagan, Matt Sorum, ¿no? Los Wampa. Los Hollywood Vampires. ¿Qué pasó en Hungría? Estuvieron de joda, dice que los pibes se creen que tienen 20 años. Johnny Depp terminó desmayado, lo encontraron desmayado en el hotel. Y tuvieron que cancelar uno de los shows. Igualmente, Joe Perry estuvo posteando ayer a la tarde, hoy a la mañana, no sé cuándo fue. Mirá. Que iban a seguir ahora la gira en la parte de Alemania. Así que los chicos se están portando, Johnny Depp se está descontrolando. Así que hay que cuidarlo al señor porque ya no es. Él se cree que es el pirata del Caribe, pero no. Medio grande. Y con respecto, a esto del cumplir años y demás, vamos a escuchar un par de temas de dos discos muy importantes. Muy importantes. Para mí, sobre todo uno. Trash, de Alice Cooper, es un disco que cumplió 35 años. Y es un muy buen disco para mí, esa época de la MTV. ¿Un disco de thrash metal, dice? Y demás con... ¿Un disco de thrash metal? No. Y uno de los discos que se puede decir que fue los que más escuché en mi juventud, el Back in Black, 43 años de AC/DC, ha cumplido un disco terrible, uno de los más vendidos de la historia de la música, entre los 5 más vendidos de la historia de la música. Mira vos. Así que, bueno, escuchemos música. Escuchemos música. Poison running through my veins. Y bueno, pasaba ¿qué pasaba? Un trash de Alice Cooper, Poison. Sí. Y después del multi galardonado Back in Black de AC/DC, Had a Drink on Me, un disco de los 5 más vendidos de la historia, que tiene el tema más votado por los fanáticos de AC/DC como el mejor tema, que es Shoot the Thrill. Sí. Y que no pasamos ni Shoot the Thrill, ni Back in Black, ni Hellbell, que son los clásicos de ahí, y hay un par más, pero junto con Highway to Hell, es el álbum más conocido de la banda australiana. Mirá. Bueno, pasaba entonces. ¿En serio? Te faltaba decir. ¿En serio? No sé. ¿En serio? ¿En serio me lo decís? ¿En serio? ¿Vamos a seguir tomando? Hablando de los discos más vendidos de la historia. La producción dice, a ver si es verdad lo que dice Wadler. Exactamente. Está acostumbrado a que... Yo le digo cuáles son. ¿Cuáles son? Thriller de Michael Jackson. Ese sí, número uno. El lado oscuro de la nube de Pink Floyd. No. Después está Back in Black. No. Que nada, usted tiene mal la data. La producción me está pasando... No, el lado oscuro de la luna en un puesto número 4, Usted está mal. Está mal. Son 5 discos nada más que han recibido el galardón del disco de uranio. Claro que ahora no me acuerdo cuántas cantidades había que vender. Lo hablamos cuando hicimos el especial de Back in Black. Pero es, digamos, uno de los discos que tuvo, bueno, números uno en todas las partes del mundo. 1 millón de copias. Está atrasado. No. Back in Black. Tiene que ser más. Esto está mal, esta información. Por eso. No, era. Bueno, la producción está chequeando mal. Está diciendo mal. No, el uranio creo que era algo de 50. No sé si he exagerado, ¿eh? Me parece que 50. No, un montón. Millones. 50 millones. Yo le traigo la data bien la semana. 50. La semana que viene. Casi que. El disco, un disco. Casi que. Todo el artista. Todos los habitantes de Argentina compran el disco, digamos. Yo le traigo bien la data, porque hay un disco de Queen también, que no me acuerdo cuál es de Queen, pero hay uno de Queen también ahí entre medio. Sí, sí, de YouTube. Queen. No, YouTube no está. ¿Seguro? No. Yo ya le dije Pink Floyd, le dije AC/DC. Sí. Michael Jackson. Queen, Michael Jackson y me fue. Ahora chequeamos. Uno. Elegante. Uno que no sé. Puede ser. Elegante. No. Puede ser. No, bueno. ¿Qué hablamos? Hablando de millones. ¿Qué hablando de millones. No. Usted tenía que dar el pie. Hablando y de hablar millones. Del tema de la película de Barbie con el rosa y ahí enganchar con la otra mentira de Estados Unidos. No, hablando, pues, hablando el pecho frío de Messi. Hablando de millones. Yo te vi a ver, emocionado. ¿Cuántas personas dice que vieron el partido de Messi anoche? ¿Anoche fue? Anoche jugó el segundo partido. Yo estaba acá. Messi sería imposible porque el equipo este no ganaba hace cuántos partidos y ahora ganó 2 seguidos. Sí. Bueno, dice que según los que están registrados en Apple TV. ¡Apple! Que es el canal oficial, sí, que él está ahí. El canal, el canal oficial ahí para ver a Messi. Igual lo que podemos, lo que somos pobres, enganchamos Fútbol Libre y vemos algo ahí. Sí, cuando no se corta. Ahí se lleva su moneda también Messi del Apple TV. Sí, para suscribirte son 28 dólares. De las camisetas que se venden. $28 para suscribirte, para ver el partido exclusivo. Ah, buah. Bueno, dice que hubo 12 millones de televidentes. ¿Qué tal? Que rompió el récord para un equipo de la MLS, la Major League Soccer. Tremendo, tomá. Así que ahí para ya vos. Está. Un partido de los Lakers y los Chicago Bulls de básquet para comprarlo allá en Estados Unidos, más o menos, ¿no? La final del Super Bowl, una cosa así. Bueno, ahora hablando de estrictamente futbolístico. A ver. Creo que Messi está jugando entrenamiento en Estados Unidos. Porque hasta ahora lo que vi yo, no pude ver todos los partidos enteros, pero hasta lo que vi creo que ni un foul le hicieron. La gente mala está diciendo... Ni un foul le cometieron. La gente mala dice que un intercountry es más complicado que esa liga de Estados Unidos. Así nomás. No, lo que pasa es que viste cómo es Estados Unidos, que cuidan a las estrellas, que no le puede hacer falta, que no le puede... meter un pisotón en todos los deportes, así. Messi está jugando libremente como... Sí. Creo que nunca jugó tanto en su vida, así, tan relajado. ¿Cuánto lleva? 2 partidos y 3 goles. 3 goles. En 2 partidos. Creo que hizo 2 asistencias. 2 asistencias creo que hizo, ¿no? Pero... No sé, eso no interesa. O sea, creo que este equipo no es nuevo. El Miami División Miami. Y que estaban diciendo de que iban a hacer un estadio nuevo también, ¿no? Porque sí, están esperando que haya más fanáticos, que un lugar, porque uno lo ve y parece, no sé, la cancha de Almagro, que está allá en Santos Lugares, más o menos. Ah, igual nunca había llenado la cancha. Y nunca había llenado la cancha. Otra cosa, otro dato que vi también, que muchos lo recalcaron, fue el tema de que lo sacaron antes que termine el partido y la gente se empezó ahí la gente. Sí. Los amargos. Sí, no, creo que había muchos hinchas de Boca. Ahí, bueno, igual el formato del torneo, para que no lo entiende. A ver cómo es. Porque son dos ligas, ¿no? Sí, la mexicana y la estadounidense, que a su vez participan en la MLS, los equipos canadienses. Creo que 3 o 4 equipos canadienses hay. Y porque si no llegan con los equipos. ¿Cuántos equipos son? Se juntan las dos ligas, son 47 equipos. En total. Pero sí, en la fase preliminar son 3 grupos de... No, son 15 grupos de 3 equipos. Sí. Están excluidos el campeón de cada una de las ligas. Sí. Que se agregan ahora en los 16 octavos de final. Buah. O sea que de los grupos de 3, 2 sí clasifican para los 16 octavos de final. Queda sí eliminado el último del grupo. Es un solo partido. Qué tule. Y la salvedad que tenía el primer partido, que estaban hablando todo de Messi, que ganó ahí nomás con el tiro libre de él. Sí, sobre que ya se había pasado lo que agregó el árbitro. En caso de empate había penales. Con el Cruz Azul, ¿cómo sí era? Sí. Bueno, en caso de empate había penales, y el que ganaba por penales se llevaba 2 puntos y el que perdía 1. ¿Cómo era acá antes? Hace en el 89. Tiempo, 88, sí. 89 hicieron acá. En los 90. Terminó siendo aburrido eso. Horrible. Había definiciones que horrible no tenían nada que ver. Sí, nada. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, ahora el equipo de Messi clasificó. Aparte, este torneo se jugó ya 2 años atrás. 2 veces se jugó. Mira vos. Y ahora lo agregaron porque se vino jugó Messi. 2 veces y jugaban solamente 4 equipos mexicanos y 4 de Estados Unidos. Y ese eliminaba. Y ahora, como está Messi, lo expandieron, como decimos, el equipo de Messi. Estaba, para hacer más plata. Estaba última, sigue última la. Todo la MLS, el equipo de Messi. Tiene que remontar ahora. Le quedan 10 partidos para tratar de llegar a los playoffs. Y que clasifiquen a Libertadores el año que viene. Igual. Y lo van a invitar, seguro. Igual, es que ahora hicieron eso, de que probablemente se apruebe que un... No sé si el ganador, pero algo de la MLS participe en la Libertadores el año que viene. Se está hablando ya de eso. Sí, igual en este torneo que está jugando ahora Messi, creo que clasifican para la Liga de Campeones de la CONCACAF. No sé si el campeón o un par de equipos más, pero clasifica. ¿Ya? Directamente claro, para la CONCACAF. Me acuerdo de un video del Kun Agüero que siempre hace Twitch y decía, mirá, le decía por Messi, ¿no? Que el equipo que va está para atrás, está re abajo de la tabla. Nada, tremendo. Bueno, la producción me dice acá, mirá, los únicos artistas que han conseguido este curioso premio son AC/DC con su memorable Back in Black, Queen por un recopilatorio, grandes éxitos, 1981. Michael Jackson por Thriller, 1982. El cantante español Rafael por sus ventas del disco Ayer, Hoy y Siempre, 1982. Y finalmente la banda irlandesa U2 con The Joshua Tree en 1987. 50 millones de copias. Así. Tomá, estaba 87, te dije que estaba U2. Salió el último que vendió más de 50 millones de copias. No sé. No. Vamos, yo le seguiré averiguando. Por lo menos son los primeros 5. No sé si alguien ha... Al momento. Bueno, aquí podemos inflar. Lo tiramos de acá a ver si llega ahí. Lo desplaza alguna, ¿eh? No sé. Vamos a ver qué ¿Podemos seguir con lo que habíamos hablado o no está el tema para pasar? Sí, te estoy diciendo hace rato que sí. No, están dando vueltas. Están hablando del fracasado ese que tuvo que ir a jugar a Estados Unidos. Callate, porque nadie lo quiere. Que yo te vi emocionado gritando sus goles. Sí, callate. Estaba, te amo Messi, Sí, sí, sí. Así yo estaba. Yo gritaba los goles de Mbappé la final. Callate, mentiroso. Uy, si contara lo que vi. Yo dije, ojo borracho, con Mbappé, ojo con Mbappé. Y así. Seguro se habrá emocionado de borracho. ¿Qué vas? Estaba re cabulero ese encima día. Encima ganar por penal, nada. Callate, eso, sí. Pero, ¿qué va a ser? Esto en la semifinal también te vi de otra manera. Sigamos. Como campeón de arriba. Ganó por penal y no más campeón de arriba. No voy a decir nada porque... Soy bueno. Dale, vamos con... ¿Qué más? Ha cumplido 80 años la... ¿Quién? Leyenda del rock and roll, su majestad satánica, eso, el señor Gorgoroth. Mick Jagger. Mick Jagger. Exactamente. Es la santidad satánica. 80 añitos 80 ha cumplido. Años, tremendo. Hoy por ahí decían un hijo por década, 8 hijos tienen total y se está por casar. Pero los diez, a los 10 no fue papá. No sé para qué. ¿Quién va a ser la afortunada que va a heredar? ¿Se quiere casar? Afortunada con toda la... es una corista que bueno, que él la conoció ahí cuando haciendo... digamos su... Vení, camarín, que te muestro mi famoso, micrófono. Le dije. ¡No! Claro, no digamos, su entrenamiento, ¿no? Diario de aeróbico y demás, corista, no, está loco gimnasta. Ya. Está loco el chabón. Yo veo ya como... tiene un hijo igual con esta mujer, sí. Pero está casado todavía. Está loco en el sentido de que no puede tener la energía que tiene todavía. Ahí está, ahí da. Se decía que iban a venir, ¿no? Se decía que iban a venir. Tienen un pacto con el demonio. El señor Kay Richards hizo una transfusión de sangre completa para poder sobrevivir. Esos son de los famosos mitos del rock. En algún momento voy a traer la que dice que se aspiró la ceniza de su padre y todo eso. Que lo desmintió, después lo volvió a confirmar, después lo volvió a desmentir. Sí. Se debe reír solo el chabón. Sí, nada, pero todo. Es así. Así que, bueno. Bueno. Vamos con un tema de los Rolling Stones. El muerto en el placar. Ahí está. Porque todos tienen un muerto en el placar. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. suena. Ahí termina. Simpatía para el demonio. Eso, ¿eh? Así que era Rolinga, vos. Vive. Viejita, dos pesitos para la birra. El del recital de Glastonbury. Ay, no me acuerdo de qué año, es impresionante este tema en vivo. Mira, el 2000 y pico, no es muy viejo, ¿eh? Mira, así que ese recital, si lo consiguen entero, que cierran los Rolling Stones, 2000, antes del 2010 creo que es, o principio de los 2000 y pico. Así que búsquenlo, búsquenlo. Recomendación entonces. Sí, señores. ¿Eh? Perfecto, excelente. Diabólico plan. Diabólico plan. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué viene? La gente se pone de pie. Sí. Ovaciona. ¿Qué pasa ahí? Enloquece. Porque nos traen uno de los informes más esperados por el radio escucha. Ese término. Está sonando In The Flesh, que es el primer tema del aclamado y famoso disco de Pink Floyd, The Wall. Pero esta vez está sonando por una banda, un lugar y un momento especial. A ver, ¿qué pasó en este concierto? ¿Qué se rememoraba? ¿Dónde fue? Bueno, el pasado viernes 21 de julio se cumplieron 33 años, diga 33, de este recital que lo encabezó el señor Roger Waters haciendo su ópera rock llamada The Wall. ¿En dónde? Conmemorando la caída que había sido el año anterior del muro de Berlín. Así es. Y bueno, para los que vamos a un poquito de historia. Ah, bueno. Vamos a retroceder a 1945. Uf. Terminaba la segunda guerra mundial. Sí. En la que los aliados derrotaron a la Alemania nazi, a la Alemania que quería ser imperialista. Sí. Un petizo llamado Adolf Hitler. No, no, usted está faltando. Uy, ¿qué pasó? Y se le cortó el micrófono a Walter Reyes. Siga, continúe, por favor. Y bueno, después de eso quedó dividida la ciudad y el país. Así es. De Alemania. De un lado estaban Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña y Francia. Y del otro lado, la Unión Soviética, que también contribuyó a la caída del Tercer Reich. Y asimismo quedó la capital, Berlín, dividida y empezó a darse comienzo a lo que se conoció como la Guerra Fría. Sí. El capitalismo versus el comunismo. Y llegó un punto que las tensiones ya no daban más, de tirando de un lado para el otro, venir para acá, venir para allá, a los alemanes. Y del lado soviético decidieron armar un muro a la madrugada de un día. No armaron el muro directamente, pero empezaron a poner alambrado. La madrugada de un 13 de agosto de 1961. Ahí separaron a Alemania en dos. Del lado occidental, se llamaba Alemania justamente occidental o federal. Sí. Y del lado oriental, la llamaba de ese modo. O Alemania democrática, entre comillas, porque democrático no tenía nada. ¿Viste que un político de Paraguay quiere poner un muro en Argentina? ¿En serio? Sí, no importa, continúo con lo tuyo. No sabía, no me enteré. Sabía el de México, que empezó a pasar el pato Donald Trump. Sí, no. Pero sí, es muy gracioso eso. Pero está bien, si quiere comparar con el primer mundo, mejor que no vengan para acá. No, qué hijo de... Sí, ya saben, por favor. Hablando. Ojo con lo que vas a decir. Ahí viene el narcotráfico. Viene el narcotráfico ahí. Países limítrofes. Ojo. El domingo. Ojo. Ahí en Diagonal Norte va a estar el festejo de los hermanos bolivianos. Uh-huh. Bolivia festeja, así como se hacen de todos los países. Diagonal Norte. Le toca así sí. a Bolivia. Así que el que quiere bueno. comprar verdura barata. Qué hijo de... Comer bien, porque hacen muy buenas comidas, ¿eh? No, pero creo que Diagonal Norte, siempre que copan la Avenida de Mayo. Sigamos, por vamos, favor, vamos, no le dé lugar a esto. Con la retrospectiva. Impresentable. Bueno, a raíz de la creación del muro. Sí. Como dijimos, 13 de agosto de 1961. Quedaron separadas familias. Sí. Amigos. Gente que trabajaba de un lado y del otro del muro. Gente buena de gente mala. Quedaron separados. Quedaron separada la gente. Y el que osaba cruzar el muro. Porque una de las cosas que se hizo ese muro fue para que la gente no se vaya del lado comunista hacia la libertad, hacia el lado capitalista. Querían evitar eso, la migración de la gente de un lado al otro. Bueno, se dice que en los casi 30 años, sí. 28 años que duró el muro, sí. 140 personas que oficialmente que intentaron cruzar murieron. Fueron asesinadas porque no estaba prohibido directamente pasarse para otro lado. Oficialmente. Sí. Extraoficialmente la cifra casi que se duplica. Y como siempre, o más todavía. Y allá por el año más o menos 1985. ¿Por qué inflaron? ¿Qué pasó? Un tal Mijail Gorbachev, no sé si se lo acuerda. Sí, sí. Bueno, empezó a dar libertades. Libertades entre comillas. A determinadas regiones que eran dominadas por los soviéticos. No directamente el territorio de la URSS, lo que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino otros países que había tomado influencia, como Hungría y Polonia. A raíz de eso, y justo en el mismo año. El señor Roger Waters, ya separado de Pink Floyd, supuestamente porque él se quería quedar con todos los derechos y las regalías del disco de Wall. No puede ser. Le habían consultado, creo que un capitalista, no. Creo que en un reportaje Mienten. De una revista española habían consultado Mienten. Si él volvería a tocar The Wall en vivo. Y él dijo no. No. Como siempre, no. Pero tiró, no si sé, hay plata. ¿Eso en qué? ¿Cuándo no. fue esa entrevista? En el 85. Bueno. Pero capaz que en el 2023 reedite, capaz que no, dijo eso. No, dijo no, pero no sé si lo tiró por tirarlo, pero o sí, fue por un deseo, pero dijo, si se llega acá en el muro de Berlín, lo voy a pensar. Así dijo en el año 85. Lo tenía todo planeado. alto marketing, tiró ahí. Lo voy a pensar, dice. Tremendo. Y así fue que en el año 89 ya las tensiones con Alemania ya estaban bastante ¿cómo se llama? Incrementadas. Mirá vos, ya no daba más, 89. Ya venía con las libertades de. Yo nacía países. Con la caída del muro. Ahí está, muy bien. Mirá, son más. Es un murista. Es un fundamentalista del muro. No, para nada. Y bueno, fue así que terminó haciéndose la tensión. ¿Y qué pasó entonces? Para rememorar eso. Y el mismo día fue la caída del muro, fue el 9 de noviembre del 89. Sí. Pero ya uno o dos días antes ya la gente como que se liberó la zona de vigilancia y ya la misma gente fue subiéndose al muro, empezando a romper de apesitos hasta que... Y el reencontrarse con sus familiares sí. que estaban del otro lado. Sí, después de casi 30 años se reencontraron viejas amistades, viejos parientes. Y bueno, a raíz de todo esto, le dijeron a Roger Waters, ¿te acordás lo que dijiste en el 85? Vení para acá, guacho. Tenés que tocar de igual acá entera. Tenés que tocar de igual entero, fíjate cómo vas a hacer. Y gratis. Y bueno, y fue acá. No fue gratis. Que obviamente. No fue gratis. Se armó el escenario casi, se empezó a armar un mes antes. Bueno. El escenario, las gradas. Se estimaron que ya antes de la fecha ya se habían vendido 225.000 tickets. Ah, wow. Y el mismo día se vendieron 100.000 más. Y calculan que en realidad hubo entre 350.000 y 400.000 asistentes. Mira. Para un show que no fue para nada perfecto. No. Tuvo todas sus premisas porque ya, ejemplo, había cosas que faltaban. Más del lado de la Alemania democrática, como dijimos entre comillas. No, estaba no, más precarizada. Claro, no estaba actualizada. Coparon la plaza principal de Berlín, que era por donde pasaba el muro, donde atravesaba el muro, el año anterior. Hubo muchos artistas invitados. Sí. El arranque este de Indefest lo encabezó Scorpions. La llamaron a la banda alemana. como diciendo que es uno de los temas más heavy del disco. Tenían que tocarlo ellos, dijeron. Bien. Entre otros invitados, bueno, estuvo Cyndi Lauper, que ahora vamos a escuchar un tema. Sí. De ella. Una señora llamada Joni Mitchell. Joni Mitchell. Que no es Joni del como sí. nombre, sino. Sí, sí. Es un seudónimo que le pusieron. Sí. La señora Sinead O'Connor, que hoy lamentablemente nos ha dejado en el plano físico. Sí. También estuvo invitada y también tuvo un problema con su tema haciendo la versión de Mother, que se fue muy caliente porque se le cortó el sonido directamente. Hubo bastantes problemas con el sonido ahí en el recital. Estuvo también Bryan Adams. Mira. Estaba también en algunos temas invitada a la Sinfónica de Moscú, haciendo la segunda parte de lo que es el disco de Wall. Uh-huh. Y otros artistas más que hasta ahora no me llegan a la cabeza, pero bueno, estuvo bastante extenso. Sí, no. Incluso no. el final del disco. Histórico. El final del disco, que es Goodbye, el final del disco, ¿no? De la primera parte del disco en sí. Sí. Sí. No se ejecutó ese tema de que cierra el disco de Wall. Se ejecutó otro tema especial, así medio melodioso, sí. en el cual participaban todos los artistas. Un tema que se extiende bastante y medio aburridón, pero bueno, claro. eligieron eso como cierre. Van Morrison también estuvo, entre otros artistas. Un recital que algunos temas para lanzarlo después en video, que era el formato que existía entonces, y tanto así como en CD, en cassette, hubo que regrabarlos. Hubo que regrabar algunos temas. Para que se escuchara bien el sonido. Yo me acuerdo que esa vuelta lo televisaron, creo que en directo acá, en Argentina. No sé si Canal 9 o Telefe, que televisaban todo el... Era habitual cosas así, el IA y también el del homenaje a Freddie Mercury en el Wembley Stadium también fue en vivo. Era una época que... Sí, pero acá se le televisó, acá en Argentina creo que se televisó sí, en vivo. Sí. Yo me acuerdo bien cuando era pendejo que lo pasaba. No había que suscribirse a ninguna plataforma. No, como ahora, que no te dejan ver nada. Pay-per-view, todo pay-per-view. Claro, sí, no. Y yo me acuerdo que se armaba el escenario de fondo. Había vencido con la parte del muro, que daba el escenario de frente y de a poquito se iba armando. E iba tapando a los artistas incluso cuando iban tocando. Hasta que después se cayó del Se todo. Proyectaban las imágenes de la película. Sí. Que fue de igual, se proyectaban unas imágenes. Y después cuando se cayó el muro fue toda una ovación tremenda de la gente por el simbolismo que tenía. Claro. Es así. Algunos recordarán algo muy importante también, que los Simpsons parodiaron al muro cuando tocaron los Red Hot Chili Peppers. Ah, no me acuerdo. Hay un episodio donde hay un muro que divide en Springfield de las personas que dio la casualidad que en un lado estaban los más ricos y del otro lado no estaban los más ricos. Entonces dividieron Springfield. Todo empezó porque tenían que añadir, se habían quedado sin números telefónicos, tuvieron que añadir una característica. Del Springfield viejo era un tanto y el Springfield nuevo era tanto. Y daba la casualidad que de un lado estaban los más adinerados y del otro lado no. Entonces Homero se hace alcalde, mirá la barbaridad que estoy diciendo, alcalde del Springfield viejo y crea un muro con la mafia de Tony el Gordo, con todos con residuos. Y los Red Hot Chili Peppers van a... Creo que eran los Red Hot Chili Peppers. No me acuerdo si eran los Red Hot Chili Peppers, estoy mezclando episodios. Y terminan derribando el muro tocando para que no tengan esa estúpida división entre el mismo pueblo. No me acordaba eso. Bueno, el momento Simpson se mezcló en la gran, pero gran columna que acaba de hacer bueno, Gabriel Saba. ¿Y qué vamos a escuchar de entonces? Vamos a escuchar la versión de Another Brick in the Wall, parte 2, cantada por la señorita Cyndi Lauper, en ese entonces. Exacto. Señorita. Sí. Que salía vestida de colegial y todo, en un momento saca la camisa, quedan no, topsito no, todo. No, mira las cosas se que cantaba sacó, arrastrando por el escenario. Oh, y bueno, y la versión de In the Flesh, de la segunda parte del disco, no de la primera, que uh-huh. canta Roger Waters acompañado de la banda Scorpions. Bueno. Yeah. Dorothy Lois Heidi. En el año 1904, con 3 años de edad, cae por la escalera de su casa. Sus padres, desesperados, la rescatan. Aparentemente no tenía signos vitales. Desesperados y ante esta tragedia familiar, la dejan acostado sobre la cama en su habitación. Desesperado, sin saber qué hacer, cómo solucionar esto. Se imaginan, no había 911, no venía el médico a casa. 1904, Inglaterra. ¿Qué pasó? Ya totalmente destruidos, al pasar algo más o algo menos de una hora, los padres empiezan a escuchar otra vez como que la niña estaba bien, estaba despierta. Suben a su habitación en el primer piso de la casa y la niña estaba jugando como si nada con sus muñecas nuevamente y demás. Bueno, los padres dijeron, bueno, listo, fue nada más que un susto, no sé, nos pareció que había muerto en el accidente. Pero Dorothy nunca más volvió a ser la misma desde este momento. Empezó a preguntarles a los padres cuándo le iban a regresar a su casa, que esa no era su casa, que por qué ella estaba ahí. Los padres pensaban que era, bueno, cuestiones del golpe, habrá sido un tema de amnesia, ya se le va a pasar. No le dieron mucha importancia. 1904, vuelvo a reiterar, ¿no? Para esa época, donde todavía había algunas ciencias y algunas entendimientos psicológicos y demás no muy estudiados, los padres dejaron pasar esto con el tiempo y decidieron en épocas de vacaciones salir como toda familia a sus, digamos, recorridos, salidas, y se les ocurrió ir al Museo Británico. Cuando llegaron a la zona de Egipto, donde había momias, había estatuas, vuelvo a recalcar, al principio del siglo XX, no había en los museos, digamos, seguridad, no, los objetos estaban más al alcance de la gente. La niña se emocionó al llegar a esta parte egipcia y empezó a abrazar las estatuas y decir, esta es mi familia. Y los padres no entendían nada. Al llegar a sus 10 años, comenzó a relatar que ella, alrededor del 1200 antes de Cristo, había tenido otra vida. Había sido sacerdotisa en Abidos, en Egipto, llamada Om Seti. Durante la dinastía de Seti I, la 19 dinastía, para ser más precisos, de lo que es el antiguo Egipto. En su adolescencia, siguiendo con esto que ya, como que bueno, dejémosla que siga con su historia, empezó a estudiar egiptología después de hacer, ¿no?, sus estudios primarios, secundarios, alegando de que ella no estaba estudiando lo que era la historia egipcia, sino que estaba recordando las cosas que todavía le quedaban ahí en la mente dando vuelta. Tenía sueños recurrentes, comentaba, donde se le aparecía Onre, que era un sacerdote que ella después, en estados de, como de inconsciencia, traducía textos antiguos o escribía textos en el antiguo sistema de jeroglíficos egipcios. Y con todo esto y demás, comenzó con sus estudios y demás a empezar a traducir textos que todavía no estaban traducidos del todo, que faltaban partes y demás. Se transformó en una experta. Recién en el año 1952, alrededor de sus 45 años por ahí, viajó y visitó por primera vez el templo de Osiris en Abidos, donde según ella había vivido siendo sacerdotisa y amante del emperador Seti I. Dice que al llegar al lugar se puso a llorar de una manera que nadie la podía controlar, diciendo, por fin volví a casa. Describió el lugar como nadie lo había hecho en ese momento. Dijo, acá había una fuente, acá estaban los jardines, estaban estas plantas, en aquel lugar había esto, había el otro, y nadie podía creer lo que Dorothy comentaba. Comentó cosas geográficas del lugar, que estaba cubierto todavía con arena. Se encontraron partes del templo que aún no se habían descubierto, por lo que ella describía cómo era el lugar cuando ella vivió ahí. En el año 1956 se mudó definitivamente a Egipto y fue una de las principales arqueólogas y, bueno, digamos, expertas en el tema, sobre todo en esa época de lo que era el reinado de Seti I en Egipto. Trabajó en el templo y muchos decían que le escuchaba cantar canciones que no se entendía bien el idioma, y que ella decía que eran canciones que ella en su momento de juventud cantaba cuando era sacerdotisa, y se llamaba Om Seti. En 1972, poco antes de su muerte, empezó a contar que empezó a soñar mucho con Seti I, su amante, su emperador, que le empezó a contar otras historias de que cómo había surgido la civilización egipcia y otras civilizaciones a partir de otra mucho más antigua que había desaparecido bajo las aguas. Todo hace recordar a la Atlántida, que esta era una civilización madre de todas y que al sufrir esta catástrofe los pocos sobrevivientes se habían esparcidos por todo el planeta y cada una había, en cada lugar había empezado nuevamente con su cultura. Hablaba de que le decía que también, no solamente en este planeta, había vida, que había vida en el universo, que cosas de que ya todos decían, bueno, está por la avanzada edad que tiene, está soñando, está. Pero esto de vidas pasadas, de reencarnación, Dorothy Loves Heidi, al fallecer, fue enterrada en el templo de Abidos. Y cómo no, si según ella había sido su hogar. I'm not the one. después del relato Gamma Ray con The Battle of Stikine, el Valle de los Reyes, alusión a Egipto. Es así. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hay otros. Tengo un par de esto de recuerdo de vidas pasadas, pero me pareció este como para arrancar. No, tampoco hay que todos los relatos que sean iguales, ¿no? Dejar pasar un tiempo y después volver a poner otro. Hay uno de... Le tiro un spoiler, así nomás. A ver. Próximamente. Sí. En Diabólico sí. Plan. De un niño sí. que hablaba de haber sido piloto en la guerra. En la guerra, Segunda Guerra Mundial. Sí. Y que sus padres no entendían por qué sabía tanto de aviones siendo tan niño. Y él sí. empezó a describir cosas y qué sé yo. Y bueno, no cuento más nada. Eso. ¿Qué pasó? Al final ese método es más fácil que el de Brian Weiss, ¿eh? ¿Qué método? ¿Quieres que te haga volver a una vida pasada? Acá tengo el bate de béisbol. Te lo paso por la cabeza, ¿sabes? Te acordás de las 5 vidas pasadas anteriores. Saludos acá para la gente que está escuchando, ahí que sigue escuchando. Mira vos. Cristian ahí está escuchando buenísimo. Desde el principio y Stu también ahí. Saludos para ellos. ¿En serio? Un saludo. ¿En serio? ¿En serio? En Yehua sonamos. Oh, invasión. Sí, invasión. No, estamos en vivo y llega gente que está invadiendo todo acá, pero bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda este? Al micrófono, por favor. ¿Cómo anda Walter Rayos? ¿Qué onda, Toto Corsi? Don Jorge, ¿dónde anda? Don Jorge dijo que lo va a venir a buscar a usted de los pelos. Acá en los auriculares creo, quedan los pelos de Jorge. Creo que usted le debe plata. Creo que le debe plata usted. Me deben empanada. No, a nosotros también, ¿no? Empanada, no, pancito no, de no sé sí, qué cosa. No es así esto. No es el tema. Acá. Así no. La nueva tablet. La renovó la tablet. ¿Quién es la señora? ¿Eh? ¡Doña Norma! No, ¿qué dice? Ah, no me había percatado claro. del cuadernito. Ahí está. Lo dije hace rato, tiene la nueva tablet. Está esperando el señor Toto Corsi para hacer su programa... Metal Magnicida. Si viene la operadora, pues no sé si yo... Ah, no, el operador, bien, perdón, operadora, dije, Enzo tiene que venir. Y no sé. No, que no venga eso. Ayer vino tarde, nos hizo arrancar tarde a nosotros, nos hizo cortar temprano, nos robaron minutos, lo quiero decir al aire, pero bueno, no importa, todo por culpa. No tiene reloj para despertarse. Pero... Hay que comprarle un reloj, sí, regalar un reloj. Sí, es así, pero bueno. Y bueno, vamos, estuvimos debatiendo fuera de aire. El tema del nuevo bloque, vamos a esperar que esté nuestro integrante, sí, el cordobés, ¿no? Que le saquen de nuevo de prisión. Si le dan la llave del calabozo, ¿no? Y lo dejan venir. Vamos a arrancar el bloque este del debate. Tengo varios para hacer. Yo pensé que era el bloque, ¿te acordás de esta? No, ese acá se comprometió y no. Bien, la semana pasada salió, ¿no? Salió sí, toda la semana, pero bien. Bueno, no, sí. Excelente. Yo quiero reflotar. Y este fin de semana también, Saban tiró así como que tiene otras ideas también. Las ideas surgen constantemente. Sí. Quiero, va surgiendo las ideas. Quiero reflotar después que también, que hace rato no hacemos, la semana que viene prometo traer una recomendación de un disco que no puede faltar en la discografía, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál de los sultanes? Sorpresa. así que bueno, y recomendaciones de peli. ¿Estuvo viendo alguna película últimamente? Viste que la semana pasada que hablamos de la película Sound of Freedom. Sí. Que está Jim Caviezel. Sí, ¿cómo es? Yo no la vi todavía. Es una bastante película, no hay escenas fuertes, pero... Te impacta de lo que es el la tema. Temática, sí. De la abuso. Pedofilia, el tráfico de personas. Claro. Está basada en un hecho real. Mira. Sobre un policía de Estados Unidos. Tiene bastante cambio de lugares y sí. Dura, creo que un poquito 2 horas, un poquito más. Así que es una película para verla muy atentamente y director de concientizar. Mel Gibson, ¿no? Director. No, creo que no es directamente el director. ¿No? Ah, yo vi. O el productor. Algo. Mel Gibson tiene algo que ver. ¿Corazón no, valiente? Mel Gibson. ¿Recién? No. Ah, pero siempre no. Que le engancho. Va para Pacalito. Siempre que la veo que está dando, nah, tengo que ver. Dios mío. Es Dios. Una de mis películas favoritas. Ah, bueno, está bien. No, sí, pensé que recién la había visto. Me gusta porque los hombres son pollera. Claro. Como. Como Marcelo. ¡Uy, no! Lo mataron. ¿Están escuchando? No, igual no cada vez mensaje, que veo nada. Rocky que están dando en algún canal, oh, no, me siento, claro, basta, no, basta de elaborar. No, yo la que veo siempre que la pasan en algún canal o la agarro en DVD en mi casa es Nacho Libre. Me emociona esa película. ¿Cuál? Nacho Libre. La de. ¿De cómo es? Jack Black. No la vi, ¿No la viste? No. Está bueno. Volver al futuro, la película que veo. ¡Pumba! Ahí por ahí tiraron una vuelta el otro día ahí. ¿Qué películas viste más de 20 veces? Había que poner ahí... Un montón. ¿Qué películas más de 20 veces? Yo no recuerdo que se ha visto. Todas las Rocky. Rocky por ahí, que no las cuenta. Bueno, por ahí no está viendo nada. Te enganchas alguna de Canal 13 o de Telefe, que son siempre la misma. También. La misma de 50 veces que hacía Telefe. No cuenta empezada o por terminar. O sea, 20 veces El Señor de los Anillos. Y eso que son largas esas. ¿Usted? Entonces no tiene Rocky, una. Señor no tengo una que diga. La otra vuelta, ¿sabes que me empecé a ver la saga de Alien? Ah, mira. Empecé a ver la saga de Alien. La saga de Alien. Cuando era chico no me gusta. La saga de Alien, desde que se mezcló con Depredador, parece Marvel ya. Porque te recomiendan ver primero esta, después esta, acá. Tenés que empezar por la última, que fue la primera en realidad. Sí, es un quilombo. Alien Prometeo. Pero siempre es bueno verla en el orden que fueron saliendo. Para mí. Qué sé yo. Para mí. Bueno. De Marvel no entiendo un carajo. Son como 700 películas y ahora también series de cada uno de los personajes que salieron. No de todos. A algunos me parece que al dope, pero va. Por eso hay mucho. No, yo de Alien me acordaba los videojuegos que salieron. Estaba Alien, después sacaron Alien 1, Alien 3 es más conocido que era Sega. Sí, yo vi el. Alien 3. Juegos no. Sí, yo vi la peli nomás, Alien 3, nada más. Claro. Que es una de las, para mí, la más flojita. ¿Ah, sí? La 3 y la 3, ¿cuándo está? La 4 después. Era cuando le nace el alien a la... Descubrió la álgebra. Después la 3 viene la 4. No, por eso. Creo, alien era... ¡Qué hijo! ¡Qué mal amigo! Alien era el 4. ¡Qué mal amigo! Alien vs. Depredador, ¿qué hicieron? ¿Dos o tres? Dos. Dos hicieron. Y después hicieron dos de precuela. No hay ninguna de esas. Claro. Alien Prometheus y la otra no me acuerdo cuál era. O sea que tenés 4 más 2, 6 más 2 más 8. Prometheus y después de Prometheus salió otra que no me acuerdo cómo se llama. Nah, encima si le agregás con la saga de Depredador son 2 más. Depredador hicieron 2. Tremendo, bueno, una barbaridad. No, 3 hicieron porque hicieron Depredadores en 2018. Más, sí. No, hicieron 3. Depredador. Depredador esa que están en el planeta. La mezcla que más me gusta es la del planeta donde caen todos. De los que están todos los que los van a cazar ahí. Que se piensan que están acá en una selva y después se dan cuenta que están en otro planeta. Esa es la primera, ¿no? No, es Polino. No, es Depredador, ¿no es? Esa es Depredador, solo que salió... Que está en Arigón este, ¿cómo se llama? Exactamente, exactamente. Esa está buena. Que teóricamente va a haber una segunda parte, porque no se sabe en qué quedó él y la protagonista, que son los únicos dos que sobreviven de la película. No, callate, hijo de... Sí, yo me acuerdo un capítulo, ¿te acordás de Padre de Familia? Padre de Familia. No, yo no veo. Padre de Familia dice una parte de cemento, ahora vamos en el cine. Sí. Vamos a ver una clase de ejercicio con Adrien Brody en 3D. Lo pasan de costado y lo que sale de la pantalla es la nariz nomás. ¡Qué hija de...! A mí la que me gustó mucho, la que me gustó mucho de este señor es King Kong. La de King Kong con la que señor. Está Naomi Watts. Está, me gustó esa adaptación de King Kong. Un poquito larga nada más, pero está bueno. Sí, después pero, hicieron la de King Kong hace poco en la Isla Calavera. Ah, la isla de... No, la isla de Kong. Esa. No, la isla Calavera. No, la isla Calavera y después hicieron la Kong contra Godzilla, se fueron acá. No, pero la isla Calavera es la que está este caso de Loki. Malísima la película, aburrida. Que está no Samuel sé. Jackson. Sí, cómo no, acérquese, por favor, acá otra vez. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo anda? Otra vez de nuevo. ¿Todo bien? ¿Qué vi últimamente? Hablando de películas. Sí, ¿qué vi últimamente? Primero. La película que viste más de 20 veces. A ver, seguro. Ahí está. Una porno. Una pornográfica. Posta, una pornográfica. Más cerca del micrófono. Parece que nunca hizo radio. Es una pornográfica. No. Y ya se arrodilló. Es la película que la vi un montón de veces y la que más me gusta. Se llama El 3-1 en Madrid. Malísima. Ahora no le gana a nadie. Se fue de tema. Sabán se puso loco. Pará, no le pegué. Sabán, larga eso. Qué guau. No le gana a nadie ahora. Qué maldad. Qué falta de respeto. Ya no le regalan penales ahora. Estamos serios en un programa tan serio como este, tan culto. Bueno. Se está llegando al. No, muy carajo. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Pero bueno, recordando así. Rápidamente te digo, sí. Señor de los Anillos, seguro que lo vi una barbaridad de veces, igual que el Hobbit. Sí. Rocky, toda, también. Siempre. Sí, Rocky. Creo que la mayoría. Son las últimas, las que son de Creed, no la vi ninguna. Ah, de Creed, ¿no viste ninguna? No vi ninguna. Tema, no. A mí me gustó la 1 y la 2, la 3 medio. La 3 yo no la vi todavía. La 3 tiene cosas que no... No la vi la 3 todavía, la 1 y la 2 están buenas. Revancha, parecida a las de Rocky, está buena. Revancha se llama la película, la de boxeo. Mel Gibson con... No, es de boxeo. Revancha se llama. Mel Gibson, digo, la de... ¿Cómo se llama este? ¿Está de Stallone? No está esto, no. ¿La de Mickey Rourke? No. Es usted la que dice, es la de los dos viejos, claro. Con Al Pacino. ¿No se llama Revancha? No sé cómo se llama. No, el otro. De Niro. Robert De Niro. Pero no es eso. No, es una película que vi un montón de veces, que siempre me la veo. Que siempre la veo. Una película que siempre la veo, que me la engancho, de Punto Límite. Ah, ¿pero cuál? ¿La nueva o la de Ken Reeves? La nueva ni la vi. La de Ken Reeves con... Patrick Swayze. Está buena. Película. Sí, está buena. Buenísimo. El Duro también, de Patrick Swayze, de esa época más o menos. ¿No estaba Charlie García ahí? Entre otros. No estaba... Duro fue el descenso. No, pará, estuvo rápido igual, ¿eh? Sí, no, pero... Pero no, basta. Es bueno, esto, vamos a parar un poco con esto. Rápidamente, diabólico, vamos, plan para el fin de semana. No tengo. Viernes, Club B. Sí, ¿qué hay? Toca Necrocal Desacration. Mirá. Rústica, sí. Y Morbius. Buenísimo. A partir de 7 de la tarde. Perfecto. Domingo hay... ¿7 de la tarde? Sí, a partir de las 7 de la tarde, matiné. Muy temprano. Viernes algo laboral a esa hora. Sábado hay... Moni y Cachofés. En Parador 1. Mirá vos. Monteverde, ahí Claypole. Monteverde, 3692. Ahí toca. Nunca fui a ese lugar. ¿Se acuerdan? Silver Blaze. Él sí fue, yo no. HRD. Ah, Jarrón. Aquino Mortal y Attila. Buenísima banda. Attila también. A partir de las 9 de la noche arranca eso. Epa, me interesa. Sí, está ahí nomás, cerca de la rotonda. ¿Cómo se llama esta? No, de los Pinos. De los Pinos. Ahí nomás. Ah, sí, de la estación de Bursaco. Sí, sobre son 6 cuadras más. Sí, ahí Monteverde o Camino de Cintura, como le quieran decir. Ruta 4. Sí. Para el hay un... ¡Claro! Pero, buah. Bueno, hay un montón de fechas más. El viernes, sábado. Una barbaridad. Yo creo que... Para todo lado y para yo ahí. Yo creo que me voy a juntar con mi hija, que fue el cumpleaños el martes. ¡Feliz cumpleaños! Y después por ahí vaya, no sé, por Avellaneda. Tengo una propuesta para ir a ver... Una propuesta, ¿eh? Hasta ahí nomás. Sí, así que bueno, vamos. Sí, yo algo que vi curioso para la fecha. Sí. Hay dos fechas de dos bandas distintas de tributo a Guns N' Roses el sábado. Una es el Jonte Bar, ahí frente a la cancha de Vélez, que toca Ciudad Paraíso. Sí. 9:30, ahí dice entrada gratis. Dice 2x1 en Pinta y 2x1 en Fernete. Sí. Álvarez Jonte, 65.99. Y la otra. Sí. Que toca Attitude. Attitude. Sí. Attitude estuvo acá. Que toca el Nicheto Club. ¿Se acuerda usted que estuvo acá? Sí, sí. Pero igual no son todos los integrantes. ¿Sabe que me parece que se están tirando la bronca? Porque no, pensé que se iban a tirar otra cosa. Yo sé que la banda se disolvió en dos bandas y las dos están haciendo tributo a Guns N' Roses. Para mí que por eso tocan el mismo día. No quiero ser malo, vio que yo no soy malo en eso. Pero yo sé que Bad Attitude, hay algunos integrantes que armaron otra banda tributo a Guns N' Roses y si tocan el mismo día, para mí son ellos son lo mismo. No pasa eso. En el metal argentino no pasa. No, es como imposible de calcular. Porque vos tenés que confirmar. Hoy, a noviembre, está casi todo lleno. Entonces vos decís, en noviembre claro, seguramente no. Este va a presentar una fecha. Esto es como que toque no Peluche y Orcas el mismo día. No se puede. Más o menos. Tampoco. Orcas y Renegada Tempestad. Pero no se puede, porque los lugares están confirmadísimos de acá. Sí, entendimos. Los lugares están confirmadísimos de acá hasta noviembre. Pero no se puede hacer un cálculo así de que, Ah, mirá, en noviembre va a tocar esta banda, va a tocar Peluche y yo voy a tocar con... No, no sí, se puede hacer sí, eso. Sí, la gente es mala. No, gente nadie tiene la agenda de noviembre. A... ¿La hermandad metalera? No. Dejémosla ahí. No, para dejémosla. Mí sí. Solamente que está lleno de garra también, pero bueno, hay de todo siempre en todos lados. ¿O no? Mirá, me hiciste acordar a tus amigos. Vamos a despedirnos. Bueno, ¿eh? Vamos. Nos despedimos ya porque no sé si vino el operador, pero bueno, creo todavía que no. Sí. Igual creo que estamos sobre la hora. Estamos muy bien. O sea que algún diabólico medio plan medio que no hay para el viernes. No, yo dije el viernes, ojo, solamente el viernes. A mí me llama la atención lo del parador 1 y el... El Bursaco. El sábado es eso, ¿no? Pero sí, no... Sí, que vaya a otros lugares. Ahí está. Me acuerdo, tengo ahí, algo. Ahí está. Con luces de tengo colores. Tengo un diabólico plan. Luces de colores y cosas. No, luces de pero bueno. Eso sí. Este fue el programa número 81. Mentira. Nadie lo cree. Nadie lo cree. Incomprobable. De esta etapa, porque si contamos lo anterior. No, por eso, de esta etapa tenemos más goles que Messi. Así no. Yo voy a decir una sola cosa. Cordobés, no venga más.